Especialidades en ingeniería ambiental en residuos y desde hace un tiempo a esta parte ya hemos empezado a desarrollar equipos propios, ¿no? Uh-huh. Equipos que estamos desarrollando parte, los hemos desarrollado acá en Deseado con empresas locales y como el caso de la planta de Gobernador Gregores, esa se instaló, se montó con gente de acá, con empresas locales. Con empresas de Puerto Deseado de instalaron Deseado. Una procesadora en... En Gobernador Gregores. En Gregores, mira vos. Una planta muy particular, porque es la primera planta que hay en Argentina donde usa un sistema de disposición final que se llama de alta densidad. Básicamente, los residuos se procesan, se trituran y se enfardan en unos fardos cilindros, en unos fardos prismáticos, que después son envueltos en un film plástico, lo cual te mejora, digamos, las condiciones de los rellenos sanitarios. Después, ¿no? Vos recién me mostrabas unas imágenes donde esta planta procesa de todo, o sea, estamos hablando también, ¿procesa metales? O... Sí, fundamentalmente, digamos, lo que hace es procesar todos los tipos de residuos. ¿Todo tipo de residuos? Todo tipo de residuos. ¿Qué capacidad tiene o cuántas toneladas puede llegar a generar por día? ¿Tienen más o menos un cálculo? Y la planta, digamos, nuestra planta, digamos, nuestro esquema de planta básica arranca de 40 toneladas diarias. 40 toneladas por día puede llegar a procesar esto. Hasta 80 toneladas, digamos, de acuerdo, agregando una línea de producción más, ¿no? Con una sola línea, 40 toneladas. Aproximadamente, capaz que no sé si te meto un compromiso, ¿cuántas toneladas de residuos puede generar un pueblo como Puerto Deseado por día? Mira, más o menos, bueno, nosotros hicimos hace mucho tiempo atrás el plan de manejo de residuos de Puerto Deseado, uh-huh. en un convenio que se hizo con las pesqueras, las empresas pesqueras locales y con la provincia de Santa Cruz, el gobierno de la provincia de Santa Cruz y la municipalidad. En ese momento estaban en el orden de las 17, 18 toneladas por día de residuos. O Pero sea, digamos, hoy, eso te estoy hablando hace 4 años atrás, eso se debe estar incrementando. Casi la tasa que nosotros que tenemos de los relevamientos hechos en la provincia está en el orden de lo que se llama tasa consolidada. O sea, no solamente lo que genera en tu casa, sino lo que genera toda la ciudad, lo comercial. Está en el orden de entre los 3 y los 4 kilos por habitante, más o menos. Eso puede variar, ¿no? Puede variar. O sea que una línea de producción tranquilamente podría llegar a solucionar el problema del residuo en Puerto Deseado. Sí, básicamente, sí, fundamentalmente. Nosotros desarrollamos unas plantas porque nosotros tenemos un problema, las localidades pequeñas tienen algunos problemas particulares. Que fundamentalmente esos problemas no se dan tanto en la clasificación o en el reciclado, como normalmente se lo denomina, sino en la disposición. El problema es fundamentalmente en los basurales a cielo abierto. Y esa tecnología lo que apunta, digamos, es fundamentalmente a permitir una correcta disposición. El hecho, digamos, que nosotros enfardamos la basura, la envolvemos en un film que es un strip plástico, eso evita que el municipio tenga que estar permanentemente tapando la basura, eso evita la voladura, el tema de los vectores como las gaviotas. Eso, digamos, eso permite darle una solución ambientalmente adecuada a localidades de escalas muy pequeñas, como las nuestras, ¿no? O sea, Axel, yo estaba viendo las imágenes, es impactante. O sea, entra todo el residuo y ya sale enfardado en un fardo blanco compactado y eso lo van apilando, ¿qué se hace? ¿Se entierra después de eso? Claro, ¿se entierra? Fundamentalmente vos lo vas enterrando, lo apilas como si fuera, lo vas estoqueando, sí. Digamos, lo cual te ordena mucho, digamos, el tema del relleno sanitario. Y porque la mayor parte de los costos, nosotros nos dimos cuenta que la mayor parte de los costos, casi en un 60% de los costos, estaban dados en la disposición final, o sea, en la necesidad de tener que tener permanentemente una topadora asignada ahí, movimiento de suelo, máquinas que tienen que estar vinculados a ello, para poder tapar la basura. Si no, es la única forma de evitar la voladura, voladura, la quema de basura. Entonces, esa cobertura que nosotros le hacemos al fardo permite que yo lo pueda tener hasta 5 o 6 meses sin necesidad de taparlo. Y después, una vez, cada 6 meses, ir y tapar esos fardos. Uh-huh. Ahora, ¿no se contamina más con los fardos esos de plástico? ¿En el tiempo cuánto se demora? No, eso, digamos, vos tenés una parte de los residuos que Digamos, vos tenés que asignar un área, digamos, un sector de la ciudad, asignarla como área de sacrificio, en donde esos residuos van a permanecer ahí por muchísimo tiempo. Uh-huh. Porque, digamos, hay una gran parte de los residuos que vos no la podés recuperar. Yo te diré que en los países, digamos, donde donde han invertido mucho plata y en educación, y tienen como tasas, como propuestas, digamos, de tasas muy altas, están hablando de cerca del 30-40%. O sea, lo que te queda un 60% de residuos que tenés que disponerlo en forma adecuada. O sea, no lo podés tirar a un basural. Eso es una realidad y eso existe. Y vos tenés que dar una respuesta a ese problema de disponer esa parte que no la vas a poder recuperar. Por ejemplo, que si eso te va a decir una zapatilla no la podés recuperar, digamos, no tenés la forma de reciclarla. De eso hay infinita cantidad. Pañales, te puedo nombrar miles de artículos de uso diario. Que eso sí o sí va a quedar en algún lugar y que no se puede reciclar, no se puede volver a utilizar. Exactamente. Sí. En primera escala, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Organizar, tener el residuo concentrado, que no ande volando, que no esté contaminando a cielo abierto? ¿Eso es lo que se podría llegar a tener en cuenta como primera medida con esta empresa? Sí, fundamentalmente nosotros, digamos, organizamos, también para ponerte en contexto, digamos, nosotros organizamos ahora una asociación civil que es para la transferencia de tecnología de residuos, porque yo trabajé mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en este tema de desarrollo de programas, de proyectos, y siempre hubo algo que siempre me motivó, que fue, en las localidades grandes es fácil resolver el problema. Es fácil resolverlo porque tienen los recursos necesarios para hacerlo y la plata para hacerlo. Siempre el vacío existió en las localidades pequeñas y medianas, donde no tienen hay un problema de escala económica que les impide resolver el problema de forma adecuada. Porque tener, digamos, o eliminar un basural a cielo abierto, o hacer un relleno sanitario como deberían hacerlo, eso implica mucho costo. Y realmente lo que recuperan por tasas, digamos, de barrido y recolección, generalmente nunca les alcanza para poder cumplir ese objetivo, que es, digamos, disponer la basura en forma adecuada. Nosotros terminamos ahora con un proyecto que hicimos el año pasado que me contrató el CONICET, que lo hicimos en Aluminé, que era un tema muy particular. Tenía un problema esa localidad porque era un conflicto con la comunidad mapuche. El basural de esa localidad estaba dentro de la comunidad, de la mancomunidad de mapuche, del Pulmarí. Entonces, ahí se planteó un esquema muy similar a este, al de Gregores, a una menor escala. Y la verdad que es casi comparable, digamos. Está cerca de los 8.000 habitantes, con mucho turismo. Y nosotros en muy poco tiempo, casi te diría que en 3 meses, logramos empezar a hacer la infraestructura para procesar los residuos y logramos implantar la separación de residuos en la ciudad en 30 días. Fue bastante, digamos... ¿En estos casos la gente debería cooperar en seleccionar la basura o directamente en esta máquina te permite directamente procesar todo y no habría problema? Viste que por allí... En otras localidades te dicen, bueno, traté de clasificar la basura antes de que salga de casa. No, es fundamental, siempre es fundamental que participe, es vital que participe, no tanto, digamos, no tan solo en el procesamiento de la basura, sino en la recolección. Digamos, eso ordena también la recolección en cuanto a la participación y la educación de la gente, que saque la basura en horario, que la tiene que poner donde la tiene que poner. Pero también te permite... Si nosotros en esta planta procesamos también residuos secos, digamos, por separado de los húmedos. Me refiero a eso te permite el poder. Si vos lo separás en domicilio, cuando eso llega a la planta, vos llegás con un material de mucha mayor calidad. Las condiciones laborales dentro de la planta son mucho mejores que si vos trajeras todos los residuos mezclados. Entonces es crítico y es importante que la gente participe en eso. No es un proceso... fácil, pero no es imposible hacerlo. Ahora, para destacar una cuestión fundamental, ustedes montaron esta planta que ya está trabajando en Gregores. Sí, Gregores. Creo que ya entró en operación ahora. Digamos, con mano de obra de Puerto Deseado. Exactamente, sí. ¿El diseño y todo lo que tiene que ver con esta planta es diseño tuyo? Sí. Les comento a la gente, lo estuve viendo aquí en el iPad y las fotos son impresionantes. son impresionantes porque han logrado algo que para nosotros sería formidable poder también incluirlo en Puerto Deseado. Es un sistema que si bien tal vez no sea la solución absoluta de todo, pero que ordenaría muchísimo lo que es hoy la mugre, el basural, el tema de las bolsas que están siempre volando, el tema de los residuos. ¿Vos viste en estas imágenes que nosotros estábamos en este proyecto de Gregorio usando un sistema de enfardado prismático, o sea, de fardos cuadrados? Sí. Nosotros ahora, con la gente de GIMAC, estamos desarrollando una máquina que fue, de paso, digamos, es importante decirlo, nosotros presentamos ese proyecto en el programa Innovar, que es del Ministerio de Desarrollo Tecnológico de la Nación. Sí. Y fue declarado de interés, digamos, estamos en la fase de selección, hemos entrado en esa fase de selección del proyecto que se declaró de interés, que haría un fardo de la misma característica, pero es cilíndrico. Eso nos daría mayor velocidad de procesamiento y realmente, digamos, hoy digamos no existe un equipo similar de esas características en Argentina, ¿no? ¿Cuál es el costo aproximadamente de un equipo de esto? Y un equipo básico, sin contar, digamos, con las obras de infraestructura, que son galpones y todas las demás obras, digamos, lo que es máquinas, estás hablando de arriba de 1.800.000, 1.900.000, de acuerdo a qué cantidad de máquinas. Sin contar la obra civil que después se deberá hacer en el mismo basural, ¿no? Porque allí necesitas que galpones. Básicamente galpón y los módulos de exposición final, digamos. ¿A qué le llamás módulo de exposición final? Módulo de exposición final, imagínate, es como una especie, es una excavación o una batea que se prepara, que se impermeabiliza, porque eso hoy hay estándares que hay que cumplir, que son estándares provinciales y nacionales, donde vos tenés que impermeabilizarla con una geomembrana, digamos, se prepara toda una batea, se aplica una geomembrana, que son unas láminas plásticas muy gruesas, que impiden que cualquier filtración de la basura pueda pasar a la nada. Similar a lo que se usa para un dique de cola. Exactamente. Sí. Similar es a... Es casi es una membrana gruesa que no permite que ningún líquido atraviese esa membrana y contamine la tierra o las napas o lo que sea, ¿no? Exactamente. Mira vos. Y finalmente, ¿una obra civil de cuánto más o menos puede llegar a una? Y eso depende mucho, digamos, de básicamente de la implantación, digamos, si tenés que hacer mucho movimiento de suelo, si tenés que preparar terraplenes, si tenés que sanear, digamos, porque también ahí tenés parte de los proyectos que realmente incluye el saneamiento de los basurales existentes que están en eso. Ajá. Y tenés que hablar, digamos así, en términos generales, que está hablando de obras de 5 millones, de 6 millones de pesos. Uh-huh. ¿No? Acá hay una consulta de la gente. ¿Se podría llegar, sería mucho mejor que se clasifique la basura? Pero esto en Gregores, por ejemplo, no lo están haciendo en este momento. Directamente va toda la basura sin clasificar, ¿no? Hoy, mira, la planta de Gobernador Gregores está recién empezando, digamos, a operar, más creo que todavía no empezó a operar, porque están esa es una obra que se licitó por vialidad provincial y estaban terminando algunos temas de infraestructura que les faltaba todavía, que era el tema de alambrados perimetrales, estaban haciendo accesos, caminos de circulación interna. Entonces todavía no está, digamos, operando esa planta. Digamos, está funcionando, está terminada, pero no. ¿Hay está... otra planta más que hicieron? ¿O... Hicimos Gregores, esta tecnología, digamos, perdón, Aluminé, en la provincia de Neuquén, una planta más chica que la de Gregores. Y después, bueno, he intervenido en muchos proyectos, digamos, el caso de Río Gallegos, yo hice ahí con la gente de la UMPA, hicimos todo lo que es plan de manejo, de gestión de la ciudad de Gallegos. Lo importante es que hay una esperanza a corto o mediano plazo si aquí también en algún momento se sientan a hablar con la gente responsable, esto, obras públicas, el municipio, qué sé yo, el intendente, se podría llegar a hacer lo mismo aquí en Puerto Deseado, ¿no? O sea, que sí, tranquilamente, si, inclusive si se hizo utilizando mano de obra deseadense, se ha creado esta máquina para otra localidad, tranquilamente se puede hacer para Puerto Deseado. Sí, sin duda. O sea, sin duda. Ahora estamos cotizando otras, digamos, localidades acá también, otros proyectos. Estamos en otros proyectos diseñando, digamos, ingeniería de varios proyectos, uh-huh, para acá, para Santa Cruz. Es fabuloso el diseño, la verdad que está, está, yo quedé impactado ahí lo poco que vi, pero es fabuloso el diseño porque la verdad el fardo que echa, esas fotos son de prueba de la máquina de Gregorés. Sí, es así. Ajá. Bueno, tenemos una pregunta seguramente al aire. Hola, buen día, ¿quién habla? Sí, buen día, Pichón Fernández. Sí, Pichón. ¿Qué tal? No, yo le quería preguntar a este, si este hombre van a enterrar toda la basura, no van a reciclar, ¿de quién le va a pagar eso? ¿De qué...? ¿Cómo se va? No sé, ¿cómo se va? ¿De qué va a vivir este hombre si él va a enterrar todo sin reciclar? Que sabemos nosotros bien que el 99% acá prácticamente no es reciclable, que hay que tirarlo sí o sí. ¿Qué cambiaría en esto? Y quería preguntarle del basural de Gallego, ya que lo sentí hablar del basural de Gallego. ¿Qué es lo que se hizo en el basural de Gallego? Porque yo he andado mucho en el basural de Gallego, pues yo he comprado chatarra en toda la provincia. Y han dado muchísimo el basural de Gallego, he comprado muchísima chatarra ahí. Y ahí lo único que en Gallego, bueno, tiene unos terribles galpones, que lo único que se recicla es el cartón. Después lo demás va todo a cielo abierto, de ahí lo tapa una topadora cuando pueden, y de ahí vuela todo al mar. Porque yo mismo lo he visto, yo infinidad de veces dando el basural de Gallego. Los residuos patológicos en Gallego, por ejemplo, tienen un cerco de malla Siman y a donde se quema todo el residuo patológico, ese es el tratamiento que se le da. Yo pienso que este hombre, no sé si está hablando la verdad o está queriéndolo engañar a nosotros que vivimos en el basural. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Pichón. Axel. Por dos partes, a ver. No es el tema de que... Primero, digamos que vos tenés dos... este proyecto contempla que uno separe la basura, digamos, en la medida que... separar... Eso me hacía clasificar y recuperar la mayor parte que puedas de la basura. El tema, lo que esto apunta es la integralidad, es decir, si bien vos podés separar eso, pero vos tenés una parte que no podés separarla, que no podés reutilizarla, que no podés usarla. Y eso le das la disposición final. Básicamente, mientras menos entierre a alguien, menos plata va a gastar en eso, porque la disposición y enterrar los residuos tiene un costo. Si con la participación de la gente logras separar eso y mandar esos residuos a recuperarlo, reciclarlo, evidentemente que va a tener menores costos de disposición. Y en cuanto al tema de Gallegos, nosotros lo que trabajamos fue, hicimos lo que es el plan de manejo y la ingeniería de infraestructura para el nuevo sitio. Gallegos hoy presenta un serio problema, la ciudad de Gallegos, por eso fue que nos convocaron, porque tienen un basural que está en la zona de marismas de en la entrada de la ría. Ahí se trabajó con un equipo técnico de la UMPA y el coordinador fui yo. Y lo que hicimos fue un proyecto de traslado, digamos, hicimos un nuevo sitio, el proyecto para un nuevo sitio de disposición final que está cerca de Punta Loyola y una estación de transferencia intermedia. Y ese proyecto incluye la remediación, que es muy complicada, la remediación del actual basural de Río Gallegos. Ese es un proyecto que se terminó, ese proyecto hace 3 años, se viene desarrollando y se terminó el año pasado. Bueno, vale la pena destacar que Axel vive en Puerto Deseado, que es una persona que está con su trabajo muy comprometido y que la gente lo reconoce muy bien porque es un excelente profesional. De hecho, estas plantas que se están poniendo en Gregorés y en otras localidades más, son de diseño de él, pero que se ha utilizado mano obra de Puerto Deseado para generar estas plantas y que también podría llegar a ponerse aquí en Puerto Deseado en práctica, siempre y cuando se llegue en algún momento, en algún acuerdo con el intendente de turno o con el gobierno de turno. Pero esto, digamos, le hace, finalmente, como para redondear, lo que le hace falta a nuestro, en primera medida, lo que hace, le hace falta a nuestro basural, ¿no? Este control, digamos, de la basura. Sí, fundamentalmente. Atacar primariamente a este descontrol que tenemos hoy, con esto se puede llegar a reorganizar y cuidar mucho más el medio ambiente. Sí, fundamentalmente el hecho de que vos tengas un sistema de manejo, de gestión, lo que hace es te ordena la situación. Digo, no, que no sea el basural territorio liberado, digamos, donde vos puedas... que tenga una cierta planificación y cierto orden. Bien. Y esto, lo fundamental que introduce es orden, ¿no? Muchos mensajes positivos, Axel, felicitando el proyecto, ¿no? Bueno, la buena idea, Y ojalá que se hagan deseado también esto, que es lo que está pidiendo la gente también. Más que nada por los residuos de acá de Puerto Deseado. Y da para hablar mucho más, seguramente. Habría que ver en algún momento si podés llegar a hacer una presentación para que participe toda la comunidad que quiera ver lo que es realmente. Yo creo que tanto Magalí Sequeira o la gente que el municipio, yo creo que tranquilamente con el material que vos tenés ahí y una vez que vean lo que nosotros, o por lo menos lo que yo vi aquí con la planta procesadora, ya se va a poner un poco más a tiro de lo que estamos hablando realmente, ¿no? Sí, yo creo, mira, la historia de Deseado, digamos, que viene trabajando, digamos, se ha venido trabajando hace mucho tiempo con el tema de proyectos. El tema... estos proyectos, digamos, se presentaron proyectos cuando fue después de la crisis pesquera, uh-huh. Que se cayó el proyecto de cooperación que tenían, de donación que tenían por parte de las pesqueras, aparece la propuesta de, digamos, lo que hice fue preparar el mismo proyecto que habíamos hecho con la pesquera, presentarlo en Nación, en la Secretaría de Medio Ambiente de Nación, y ahí... Después, digamos, ese proyecto fue derivando dentro de la Secretaría a distintas áreas. Y se ve que, bueno, al final terminó saliendo, ¿no? Esa presentación que se hizo en Nación en su momento, ¿no? Bien. Lo más importante del tema de basura es que se recicle todo lo que más se pueda, dice este mensaje, ¿eh? Gracias, Axel. Yo me pasé 8 minutos del programa, le pido disculpas a Mario Santos López, pero muy interesante la charla, muy interesante el proyecto y seguramente vamos a tener posibilidad de seguir hablando en otro momento, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Nos vamos, ¿eh? Anita ya se está yendo. Un besote grande, Anita. Nos vamos, Erika. Si Dios quiere, mañana a 9:30 nos volvemos.